COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Epa, epa, se escuchó otra voz, una voz mortal distinta. Y sí, es así, la gente, como las PASO, la gente pasa a veces y bueno, y Luis pasó y siguió derecho y vaya a saber en qué reunión andará, o en qué meeting, o en qué trenza, o en qué entuerto, o en qué marcha. O con qué bisnieto estará ocupado. Así que bueno, aquí estamos en AM690 con Julio Pardo y en www.larretaguardia.com.ar con nuestro querido operador inmortal, ahora que me va a ayudar acá, nuestro querido Fernando Tevele. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estamos? Bueno, gracias por estar ahí. Esperemos que Nati, nuestra operadora de los lunes, nuestra querida Natacha Bianchi, se mejore. No tiene COVID, no se preocupen, no tiene dengue, no tiene nada grave, un poco de dolor de panza y ya se pasará. Así que nada, el próximo lunes seguramente volverá a estar con nosotros y agradeciéndole nuevamente entonces a Fernando Tevele, que está aquí operando y dándonos una mano para hacer este programa, en donde, bueno, alguien podría pensar que Natacha y Luis se fueron a algún acto político o a empezar a arreglar algo que parece que ayer se vio desarreglado, o no sé, pero no, son esas casualidades que pueden aparecer. Un día 13, que no es martes, pero es 13. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestra página, que es www.oidmortales.com.ar, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, y si no, podés hacerlo en nuestro teléfono, dejándonos un mensaje, que es un WhatsApp, y podés hacerlo al 153-181-3126. Hoy tendremos un programa que, claro, como vieron cuando el dicho dice, cuando no está el gato, los ratones bailan. Entonces yo dije, yo voy a hacer lo que tenga ganas. Y le pregunto a Luis, ¿qué vamos a hacer en el programa? Escúchame, no estás al piste. ¿Cuánto lo siento? Es así la vida. Y yo soy fonoaudióloga y me propuse, por cosas que están pasando, que a partir de hoy, lunes 13 de septiembre, todos los lunes, te enclavamos un pequeño bloque, aunque sea unos minutos, para hablar de la fonobiología. ¿Por qué? Porque evidentemente si uno no habla de los temas que hay que hablar, los temas pareciera que no existen. Entonces me propuse, y ya que tengo esta posibilidad, y seguramente Luis no me va a decir que no, que todos los lunes vamos a hablar un poquito de qué es la fonobiología, quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, todos los temas que me parece que son importantes que vayamos conociendo de esta profesión, que es una profesión dentro del equipo de salud bastante nueva, pensando en sus orígenes, y que realmente es absolutamente necesaria, ¿sí? Que es un integrante, como todos los integrantes del equipo de salud, tan importantes. Así que en unos minutitos vamos a charlar con una colega, la licenciada Claudia Díaz, que ya alguna vez hemos charlado con ella, y vamos a charlar algunos minutos sobre la fonobiología, les fonobiólogues, como ahora se dice también. Bien, y por el otro lado vamos a tener una entrevista con dos compañeras también del equipo de salud, que son la trabajadora social María del Carmen Ruiz y la doctora neuróloga, en su especialidad, la doctora Andrea Carosella. Ellas integran equipos dentro del Hospital Pirovano, y esos equipos tratan temas, por ejemplo, como la enfermedad de Alzheimer. Y como va a haber alguna actividad acerca de la enfermedad de Alzheimer, me pareció interesante convocarlas y poder charlar acerca del Alzheimer poder charlar acerca de cuáles son las actividades que se están programando en el Hospital Pirovano y poderlos invitar a todos y a todas para estas actividades. Vamos a escuchar música, vamos a comentar un poco de lo de ayer, un poco faltará la mirada mucho más política y de mucho más peso que puede tener Luis, pero bueno, yo les puedo contar mi experiencia, que brevemente les puedo decir que yo llegué a la mesa a las 10:30 de la mañana, no, antes de las 10 de la mañana, y la mesa donde yo votaba todavía no se había abierto. Yo voto en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Coghlan, y este aquí, que la mesa 5526, que era la que yo votaba, no tenía autoridades de mesa, y yo dije, ¡ay, Cristina, qué mal te veo! Yo ya me veía sentadita en la mesa todo el domingo porque no había autoridades de mesa. Pero bueno, teniendo en cuenta el horario, tuve suerte, tuve que esperar una horita más, la mesa se pudo constituir y finalmente pudimos votar cerca de las 12 del mediodía. Nunca tardé tanto en votar y nunca me pasó esto de no llegaba más, porque como entró el horario en donde supuestamente podían votar las personas de mayores de 70 o los que tenían, bueno, los que tenían cierta prioridad por alguna condición, llegaron todos juntos. Entonces, los que estábamos en la fila no pasábamos más. Y esa sensación fea, ¿no? De decir, pero justo ahora tenían que venir. Bueno, es una sensación que a mí me generó un poco de incomodidad, inclusive en lo profundo, pero uno cuando llega un momento dice, ¿pero cuándo me va a tocar a mí? Yo puedo esperar, pero me tiene que tocar en algún momento antes de las 6 de la tarde, estoy acá desde las 10 de la mañana. Pero bueno, nada, finalmente se pudo resolver y las personas que se quedaron en la mesa lo hicieron muy bien y se hizo rápido, ya después empezó a agilizarse. Y tuvieron la precaución, como creo que no pasó en todos los establecimientos, de hacer colas distintas de acuerdo a la mesa, porque había mesas que es cierto, casi no había gente y había otras que había más gente. En nuestro caso, éramos muchos porque, bueno, no se había abierto en el tiempo estipulado. Así que, bueno, esa fue mi experiencia ayer. Después, por el resto del día, no tengo mucho que decir. Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y lo único que podría decir es más de lo mismo, seguimos con más de lo mismo y algunas variaciones que llamaron un poco la atención, pero bueno, no soy, no conozco tanto como Luis y me gustaría esperar también a su opinión y a su mirada de todo esto que pasó. Yo les podría decir que fue un día raro, que fue un día que la elección también me resultó rara en cuanto a los personajes protagonistas que aparecieron y que creo que como tantas cosas, si uno no se involucra cuando uno pretende que algunas cuestiones cambien, las cosas seguramente no van a cambiar. Así que habrá que pensar en cómo cada uno y cada una de nosotros puede involucrarse para que algunas cuestiones quizás en algún momento puedan cambiar. Y hablo desde el microespacio de la Ciudad de Buenos Aires, acá, chiquito y cada vez más chiquito. Si le parece a Fer, vamos a seguir la grilla que nos ha dejado Luis Angió, él siempre tiene que dejar su huella, así que acá nos dejó la grilla, en donde tenemos que pasar algún spot y alguna cosa antes de poder presentar a nuestra compañera, la licenciada Claudia Díaz. ¿Te parece, Fer? No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejó. Tramas. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en dramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Oíd Mortales acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bien, muchas gracias, Fer. Estamos ya en comunicación con mi colega, la licenciada Claudia Díaz. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Cristina, qué alegría. Gracias, gracias por la invitación. Qué bueno escucharte. Después de un día de trabajo, está bueno charlar con una compañera y una colega querida. Qué bueno escucharte y, bueno, por esta magia de la radio, qué bueno verte también, ¿no? Sí, porque la otra vez no nos habíamos visto. Exacto, exacto, no habíamos podido, o sea, la comunicación había sido telefónica y para nuestros oyentes en este momento la comunicación es vía Meet y entonces si internet lo permite podemos también vernos y es un gusto poder verte, Claudia. Bueno, yo decía que vamos a tomar todos los lunes un pequeño bloque del programa para hablar de la fonoaudiología, de los fonoaudiólogos, de las fonoaudiólogas, de los fonoaudiólogos. Y vamos a empezar hoy, Claudia, ¿qué te parece? Bueno, qué bueno que me toque inaugurar este espacio que tan generosamente el programa da a la fonoaudiología y que es tan importante porque muchas veces no se habla de integrantes del equipo de salud que son relevantes, porque en el equipo de salud todo integrante es importante según el momento, la situación y el contexto, y además reflexionar sobre nuestra propia práctica y sobre nuestros propios interrogantes respecto de las prácticas, de la formación, del rol y del lugar que tiene, de cuántos colegas somos, dónde estamos, qué posibilidades tenemos. Me parece que es un espacio que va a venir muy bien. Es muy necesario. Y entonces, ¿podríamos empezar pensando, Claudia, quiénes somos? Podríamos empezar, y eso es interesante reflexionarlo, porque no hay, como en toda profesión, hay una construcción histórica que va teniendo aportes de los distintos lugares por donde va pasando, casi que se va enriqueciendo, como armónicos va teniendo, diferentes desde que se inició hasta que llegamos al 2021, y hay que estar muy con mucha atención, hay que entender los distintos paradigmas que enmarcan la carrera, la formación y el ejercicio profesional, porque van a tener que ver con las épocas, con los momentos y con las situaciones y con las necesidades de la comunidad a la que pertenecemos también. Es decir, si bien hay un recorte disciplinar que es nuestro, también ese recorte se va ampliando y se va profundizando, en principio según el paradigma desde el cual la miremos y desde el cual nos enfoquemos, y en diálogo permanente, porque si no, al menos en mi mirada, no tiene sentido la construcción de una profesión. Si nos alejamos de la comunidad y del entorno de contexto en donde tenemos que trabajar y donde tenemos que ejercer nuestra práctica. Me parece que eso hay que leer y tiene que aportar, tiene que ser unida y vuelta con el ejercicio y con la formación de la profesión. Si querés una definición más concreta, porque teniendo en cuenta que las personas que nos escuchan no son fonoaudiólogas ni fonoaudiólogos, quizás a mí me gusta pensarla como una profesión del equipo de salud, pero que tiene la particularidad de atender a la salud de la comunicación humana, al bienestar de la comunicación humana. Y la comunicación es un hecho complejo, porque tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión biológica, pero también tiene una dimensión psicológica, tiene también una dimensión social. Esa complejidad hace que acompañar la salud y tratar de tener un bienestar de la salud comunicativa nos obligue y nos haga necesario tener una formación interdisciplinaria y un ejercicio absolutamente interdisciplinario. Pero tenemos que ver con la comunicación, fundamentalmente, y también con algunas funciones vitales como la alimentación. Así que todo lo que implique ese ejercicio y ese acompañar la salud y el bienestar en ese ejercicio, que también va a implicar la educación y van a implicar muchas otras perspectivas y cuestiones, ahí estamos nosotras. Esa sería la definición más amplia y más abierta que podríamos tener de fonoaudiología. Uh-huh. ¿Y quiénes pueden estudiar esta carrera? ¿Quiénes podrían estudiar esta carrera? Bueno, también ahí ha cambiado el paradigma con el tiempo. Mi opinión es que estudiar no solo fonoaudiología, sino cualquier carrera, debería poder estudiar cualquiera que quiera estudiar. Cualquier persona que quiera estudiar algo debería poder estudiarla, en principio. Ahí entraría la fonoaudiología como una de las tantas carreras que hay como propuestas. Pero quien se interese por la salud, quien se interese por la comunicación, quien se interese por trabajar en el bienestar de la comunicación, a quien le guste la comunicación, a quien le interese conformar equipos interdisciplinarios, es una carrera y una profesión que tiene inserción en ámbitos muy dispares, muy diversos, y en todos tiene una posibilidad de proyectarse, en ámbitos de hospitales públicos, de salud pública, en consultorios particulares, pero también en la justicia, a través del peritaje, también en ámbitos de arte, de comunicación. Yo soy docente en la Facultad de Periodismo, en muchos ámbitos, en educación, en el área de discapacidades, en el área de lenguaje, en todos los niveles de la educación. Sería necesario que en cada escuela hubiese una fonoaudióloga, porque las escuelas son brazos de llegadas a la comunidad, y donde muchas veces hay ciertos sectores de la comunidad que no acceden a servicios fonoaudiológicos, las escuelas son brazos importantísimos de llegada a la comunidad. Los centros de atención primaria, de la salud, cualquier organización barrial puede tener una fonoaudióloga y se puede hacer acciones tendientes a prevención, promoción de la salud, y podemos ser puente para mejorar la vida de las personas, que me parece que es lo que queremos cuando empezamos a estudiar y cuando empezamos a ejercer la profesión. Pero son ámbitos muy diversos. El teatro, el canto, bueno, muchísimas, la prevención, las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo. De verdad, en cada ámbito tenemos un rol importante, unas prácticas muy específicas, y también tendríamos en cada ámbito habría cuestiones para debatir, para proponer, para ver cuál es la situación actual, porque en cada ámbito suceden cosas diferentes, y bueno, a partir de la pandemia además también. Pero además de esos sectores, podemos también intervenir desde una perspectiva generalista, desde una perspectiva de intervención general, del rol profesional, donde podemos hacer atención primaria de la salud y donde podemos hacer una gestión. Hay algo interesante que no solamente es importante pensarse como efector de salud, que es todos estos ejercicios y lugares donde acabo de mencionar, podemos trabajar, sino también como gestor en salud. Poder pensar políticas públicas en salud, poder participar de esos ámbitos, poder proponerse. Recién vos hacías una introducción muy buena, muy linda, respecto de pensar cómo, dónde intervenir, accionar, cómo participar. Bueno, en cada lugar, en cada municipio, en las provincias, a nivel nacional, provincial, municipal, en los barrios, siempre hay una propuesta para poder generar un proyecto y poder llevarlo a cabo o poder proponer proyectos. Esa gestión en políticas públicas me parece que también es un rol que la fonoaudiología tiene que empezar a, o tiene que seguir o ampliar su trabajo en esos ámbitos. Sí, yo tuve hace poco, en estos días, la oportunidad de encontrarme con estudiantes que inician la carrera, y yo les preguntaba por qué. ¿Por qué habían elegido fonobiología? Y una palabra que apareció como una palabra, como común denominador, fue ayudar. Estudiaban esta carrera porque querían ayudar. Y yo les decía, ¿ayudar a quién o a qué? Ayudar. El tema era ayudar. Me llamó la atención, ¿no? Porque se piensa como un acompañamiento, como una idea de salud, por lo menos que yo la tengo como esta idea de, no sé si voy a curar a alguien, pero seguramente voy a cuidar o voy a intentar cuidar y acompañar a alguien. Y esto apareció, esto de ayuda. Estudio esta carrera porque, bueno, empecé a mirar las carreras y me di cuenta que con esta carrera yo puedo ayudar. Y pensaba, en este contexto inclusive político que estamos viviendo ayer, cuando un ministro se subió en un estrado y tuvo que decir unas palabras, y claramente tenía una dificultad, que era una tartamudez. ¿Y cómo? ¿Y qué bien lo hizo? ¿Y cómo la superó? Y en cuanto seguramente una colega debe haber acompañado lo que a esta persona le ha ido pasando en la vida, ¿no? O este cantante que apareció ahora en un programa de televisión, que claro, canta, pero que cuando canta no tartamudea, o sea que la tartamudez apareció como tema, como si fuera uno de los únicos temas. Claro, claro, está buena la referencia. Ayer yo lo hablaba con una compañera también, lo de el ministro, escuchar ese discurso es interesante porque en este momento donde se habla tanto de diversidades, a veces hay que repensarse y repensar cuánto de las diversidades comunicativas estamos dispuestas a abarcar, a entender y a escuchar, porque cuando una persona se dispone a hablar frente a un grupo de gente o en público, vamos a encontrar, en el mejor de los casos, la mejor versión de esa persona que tuvo la posibilidad de ser ayudado, de ser de trabajar con alguna trabajadora de la salud, algún profesional de la salud, y que seguramente dentro de ese trabajo no tenía como horizonte la perfección o homogeneizarnos comunicativamente, sino que pudiese tener la seguridad, y eso también es trabajo que nos compete, tener la seguridad de poder encarar ese hecho comunicativo y poder organizar su mensaje, su discurso, a partir de sus características, que son esas. Y cuando una persona escucha, sabe, como cualquier otra característica que nos diferencia de las demás personas, es escuchado y es escuchado en su contenido, fundamentalmente tratando de no pensar que va a escuchar una forma homogeneizada, porque en épocas de diversidades también tenemos que pensarlas desde el punto de vista comunicativo. Y otra cosa que también me pareciera importante empezar a decir es que no tenemos buena prensa en cuanto al nivel de nuestros ingresos salariales. Yo quisiera saber cuántos profesionales universitarios tienen la fortuna de tener grandes ingresos, sea la profesión que fuera, o sea que la lucha por el salario, la lucha por lo que uno considera que debería cobrar, no es solamente de esta profesión, porque pareciera, yo estuve escuchando, somos los únicos que no cobramos bien. Tenemos muchos espacios para trabajar, muchos ámbitos, como vos decías bien recién, y también depende de nuestra lucha justamente para poder obtener mejores valores de nomenclador, mejores valores de pagos de sesiones, para que las obras sociales se hagan cargo. Bueno, también son espacios que hay que ocupar y que hay que dar la pelea. junto con claro. las personas, ¿no? Con el resto de las personas. Absolutamente, coincido con vos, son espacios de lucha colectiva, es importante agruparse y es importante dar esas, esos debates y esos reclamos. Somos una profesión altamente feminizada, entonces también ha tenido que ver eso. No formamos parte del colectivo de profesiones hegemónicas, con lo cual hay diferencias entre ciertas profesiones y ciertas otras que tienen más historia y más poder en diferentes términos, ¿no? Mientras nos podamos agrupar y trabajar colectivamente y sabiendo que siempre se logra más colectivamente que individualmente, que las luchas son siempre colectivas y no individuales, y quizás hay una persona a la que le va muy bien y después todas las demás, muchas veces algunas no pueden vivir de su profesión, pero no pasa con, no es la fonoaudiología, sino todas las otras profesiones que conforman el equipo de salud y que a lo mejor no forman parte de esas profesiones más hegemónicas dentro del equipo de salud. Generalmente pasa eso, pero para eso hay que agruparse, hay que debatir, hay que pedir, hay que reclamar y hay que unirse en vez de dividirse. Yo creo que hay que unirse, hay que tratar de pensar de una manera colectiva y unirse en determinados reclamos. Eso me parece que es muy valioso. ¿Y en qué lugares se puede estudiar la carrera de fonobiología, que vos sepas, Claudia? Mirá, bueno, en CABA tenemos lugares, UBA, bueno, en uno estás vos, al menos que yo sé, estás en uno de los tres que voy a nombrar, que es UBA, UMSA y Salvador. La provincia de Buenos Aires, yo voy a nombrar el espacio que me tiene a mí como docente y en este momento, por suerte, también dándome la posibilidad de coordinarlo, que es la Universidad Nacional de La Plata. En la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, empezó este año la licenciatura. Ya hacía unos años que estaba el ciclo de complementación curricular, para aquellas, también para colegas de UBA, de UMSA y de la provincia de Buenos Aires, que tenían que tener el recorrido de licenciatura, eran solamente fonoaudiólogas, teníamos el ciclo. Ahora tenemos la carrera completa a partir de este año y estamos muy felices porque está yendo muy bien y tenemos cerca de 200 estudiantes en primer año y es muy lindo. Tenemos la característica que la pandemia nos presenta en este momento con la virtualidad, pero aún así estamos trabajando con mucho entusiasmo, con mucha participación de estudiantes y con unos equipos de cátedra maravillosos. Bien, básicamente hay que tener secundario completo y bueno, y el ingreso a la universidad como cualquier carrera. Presten atención a las redes en la Universidad Nacional de La Plata, voy a hablar por lo que sé. Ah, esta semana se desarrolla la Expo Universidad acá en La Plata. Y a través en las redes de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Trabajo Social está el enlace como para poder entrar porque tienen horarios para cada carrera y vamos a estar docentes, coordinadoras, estudiantes también van a estar participando comentándoles su propia experiencia. Antes se hacía presencial, ahora esto es virtual. Es la semana de la Expo Universidad, así que en las redes y en las páginas de la universidad están los enlaces para entrar. Y la inscripción es del 1 de noviembre al 17 de diciembre. Bien, perfecto. Bueno, esperemos que tengamos cada vez más colegas, que más personas puedan acceder y puedan continuar este recorrido que muchos de nosotros hemos empezado y que no nos queda, a mí por lo menos en algunos años por ahí ya tengo que pensar en otras cuestiones. ¿Cómo podríamos, o cuál sería tu, como para cerrar la nota, cuál sería tu mensaje para alguien que está dudoso, que no sabe si seguir fonobiología o seguir otra cosa? ¿Cómo lo entusiasmarías? A mí me parece que es una carrera que propone que cualquier perfil que quieras profundizar y que tenga que ver con tu interés y con tu deseo, la fonoaudiología es tan amable y tan noble que te lo permite. porque si tu interés es el arte, te lo permite, si tu interés es la salud pública, te lo permite, si tu interés es trabajar con personas en situación de discapacidad, te lo permite. La fonoaudiología no solo permite trabajar con áreas que se conecten más con tu deseo, sino que también te permite algo que es cambiar y mejorar la vida de los demás. Y si eso te importa, la fonoaudiología te hace el puente para que puedas hacerlo. Y eso es muchísimo, es muchísimo. Bien, estuvimos conversando con mi colega, la licenciada Claudia Díaz, fonoaudióloga, y comenzando este bloquecito que todos los lunes vamos a tomar acerca de quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, hacia dónde vamos, les fonoaudiólogues, las fonoaudiólogas, los fonoaudiólogas. Claudia, buenas noches y muchísimas gracias y seguimos charlando. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Estamos escuchando el dúo Quimera. El dúo Quimera es un dúo que yo cada tanto traigo al programa, que está conformado por un papá y una hija. Agustina Pavoni, perdón, y su papá, Don Pavoni, Don Oscar Pavoni, que toca la guitarra maravillosamente y que ella es también colega, es fonoaudióloga y que canta maravillosamente. Y estábamos escuchando Samba para no morir. Y las escuchamos un segundito más y ya volvemos que tenemos a nuestras invitadas ya en línea. Veo el campo, el fruto, la miel y esas ganas de amar. No me puede el olvido vencer. Hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver. El 15 de septiembre se abre la inscripción para la audiencia pública por las megas torres de IRSA y tenemos que ser miles, por eso te invitamos a que te sumes. Te contamos qué es una audiencia pública. Es un método de participación donde los ciudadanos y ciudadanas podemos expresar frente a los legisladores nuestros conocimientos y posturas antes de que tomen decisiones que puedan afectar nuestros derechos. ¿Cómo te anotás? Primero, tené a mano una foto o escaneo de tu DNI de frente y reverso. Luego, ingresá a la web de la legislatura, que es www.legislatura.gov.ar. Hacé clic en el menú de participación ciudadana y elegí audiencias públicas. Cuando se abra el listado, tenés que seleccionar apruebes el convenio urbanístico suscrito entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la firma IRSA Inversiones y Representaciones. Luego completa el formulario con tus datos y te va a llegar un mail con la confirmación. Y luego te va a pedir que mandes la foto del DNI a la dirección que te da al final. Y eso es todo. Y si llegas a tener alguna duda de cómo inscribirte, contactanos. Buscando por las redes al Observatorio del Derecho a la Ciudad. O bien al WhatsApp 54 911 3266 7008. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y ya estamos en comunicación con mis queridas compañeras del Hospital Pirovano, la doctora Andrea Carosella, ella es médica, neuróloga, y María del Carmen Ruiz, que ella es trabajadora social. Y yo les contaba que hoy vamos a hablar un poco del Alzheimer, porque parece que va a haber alguna actividad. Y bueno, aprovechamos entonces este momento para poder conversar con ellas y que nos cuenten, bueno, ¿qué es esto del Alzheimer? ¿Qué es lo que va a pasar la semana que viene? No sé si Andrea nos sigue escuchando y María del Carmen, estás ahí. Buenas noches, María del Carmen, y buenas noches, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Cris? Bien, contenta de escucharlas, de verlas. Ahora se nos fue un poquito Andrea, no sé qué pasó, pero bueno. Sí, me parece. Esperamos que sí. Vuelva. Sí, sí. Hola, buenas noches. Acá está, ¿Qué tal? Acá estoy de vuelta, ¿cómo están? Bueno, nos estábamos preguntando esto del Alzheimer. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, te cuento que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es en realidad una demencia, es decir, un conjunto de signos y síntomas que afectan las actividades de la vida cotidiana, afectan las áreas cognitivas, como son el lenguaje, la memoria, las praxias, las gnosias, que tienen que ver, bueno, con el reconocimiento, por ejemplo, las gnosias o las praxias con la realización de determinados movimientos para lograr una meta. Y bueno, y otras de las áreas cognitivas que pueden ser la atención, el cálculo, y también puede afectar la conducta. Eso es una demencia en realidad. Y la enfermedad de Alzheimer es una de las tantas demencias que podemos tener, porque hay demencias que son corticales, que afectan lo que es la corteza, y hay demencias que son subcorticales, ¿sí? Hay demencias reversibles y hay demencias irreversibles. O sea, se pueden dividir según la localización o según la etiología. Pero la enfermedad de Alzheimer es la de las demencias, es la más frecuente. Está entre un 60 y un 70% de los casos de demencia y es la causa más importante de dependencia. Así que bueno, por eso... y en este mes, que es el mes del Alzheimer, bueno, por eso vamos a hablar del Alzheimer. Y pregunta, Andrea, ¿el Alzheimer es entonces una demencia irreversible dentro de los que vos hablabas de las clasificaciones? Claro, es una enfermedad neurodegenerativa, sí, es una de las demencias irreversibles, así como lo es la demencia, por ejemplo, por cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal. Dentro de las demencias reversibles, por ejemplo, tenemos las demencias que están asociadas al déficit vitamínico, por ejemplo, de vitamina B12 o de ácido fólico, las demencias que pueden asociarse al hipotiroidismo. Pero en el caso de la enfermedad de Alzheimer, sí, es una demencia progresiva. Bien. ¿Y hay una edad de comienzo? Porque estas son como las preguntas que habitualmente nos hacemos, ¿no? ¿A qué edad empieza el Alzheimer? ¿Se da más en las mujeres, sí, en los hombres? Bueno, te cuento. En realidad, el Alzheimer es en general esporádico, ¿sí? El Alzheimer esporádico es aquel que empieza a partir entre los 60 y los 65 años. Las causas de Alzheimer que son familiares son las menos frecuentes, corresponden aproximadamente a un 5%. Así que bueno, los Alzheimer de inicio tardío, de inicio después de los 60 años, son los más frecuentes. Y puede afectar a ambos sexos por igual. Bien, ¿y hay síntomas que tenemos que preocuparnos o los demás preocuparse cuando nos ven, por ejemplo? Sí, hay síntomas que tienen que ver, que son como pautas de alarma, ¿no? Y por ejemplo tenemos aquellos síntomas que tienen que ver con la desorientación temporoespacial, con por ejemplo el guardar cosas en forma equivocada, pero no estas cuestiones que nos pueden pasar una vez cada tanto, sino la reiteración de estos síntomas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay cambios en el carácter, en el humor, que se sostienen en el tiempo, cuando hay problemas, por supuesto, en la memoria, que también empiezan a ser cada vez más frecuentes, cuando puede ser que a lo mejor haya alguna alteración en las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Que este problema de memoria a lo mejor empiece a afectar alguna de las actividades que hacemos normalmente. Después también en trastornos, bueno, en el carácter, en la personalidad, trastornos de conducta, bueno, todas estas cuestiones pueden ser cosas que puedan llamar la atención y que nos hagan trastornos en el lenguaje también, por ejemplo, y bueno, cuando empezamos a notar alguna cosa que se empieza a reiterar en el tiempo, bueno, sería como una pauta de alarma para hacer una consulta. Bien, decíamos que, digamos, el Alzheimer, una vez que comenzó, es irreversible. Esto quiere decir que no se cura, ¿no? O sea, no hay una medicación, una operación, algo que uno dijera, bueno, hacemos esto y esta persona deja de tener Alzheimer. Hablábamos de estos síntomas. ¿Y hay alguna predisposición a que alguien le haya pasado algo y por eso esto ya es una sentencia para después tener un Alzheimer o alguna cuestión hereditaria, algo que pudiera marcar que alguien puede tener más probablemente un Alzheimer que otra? Sí, decimos que hay a lo mejor factores de riesgo y factores de protección. Por ejemplo, el sedentarismo es un factor de riesgo para padecer cualquier tipo de demencia, ¿no? El tabaquismo, el tener poca actividad social, el tener un exceso, un sobrepeso, porque el sobrepeso además lleva a tener otras patologías que son factores de riesgo también para el Alzheimer, como para otras demencias también, y para otras patologías cardiovasculares, ¿no? Y otras patologías cerebrales también, el consumo de alcohol, la reiteración, por ejemplo, de traumatismos craneanos, el tener una dieta poco saludable, ¿no? Una dieta que no sea rica en por ejemplo, ácidos grasos insaturados, ¿no? Una dieta rica en ácidos grasos insaturados o ácidos omega 3, por ejemplo, sería un factor de protección para evitar tener problemas de memoria y deterioro cognitivo. Respecto a las causas genéticas, bueno, como dije antes, el Alzheimer esporádico se asocia a un gen, a una mutación que estaría en el cromosoma 19 y que tiene que ver con un gen que codifica para una apolipoproteína que se llama ApoE. Y esta mutación se relaciona con el Alzheimer de inicio tardío, en realidad, con este Alzheimer esporádico. Tener esta ApoE y con la variante Q4, bueno, es como que nos da mayor probabilidad de tener Alzheimer. De todas maneras, bueno, estos estudios genéticos no son estudios que se hacen de rutina. Se hacen en general cuando uno sospecha la enfermedad que es dominante o cuando sospechamos que es un caso familiar. Y después, este tipo de mutación no se hereda en forma mendeliana, no se pasa de padre a hijo, digamos. Es una mutación del gen. Ahora, los casos familiares sí tienen otros genes implicados. Igual todos se pueden estudiar, pero bueno, no se hace en forma rutinaria. Bien. Y María del Carmen, sí. ¿Qué hace una trabajadora social en el medio del Alzheimer? ¿Cuál es el trabajo lo que puede de María del Carmen? En realidad, bueno, un poco lo que venimos trabajando con Andrea es específicamente sobre los factores de protección que ella nombró. Y teniendo en cuenta que las personas al llegar adultas conviene que continuemos en movimiento, tanto física como mentalmente, bueno, lo que intentamos es generar, apoyar, incentivar a que los adultos mayores puedan estar en contacto con otros, puedan intercambiar opiniones, puedan hacer ejercicios físicos, actividades que estimulen todo el área cognitivo, la creatividad, la imaginación. Porque, bueno, esto los hace realmente estar en tema, aprender cosas también, aprender idiomas, instrumentos. Y un poco en eso es donde, bueno, donde también intervengo yo, ¿no? Y específicamente en lo que tiene que ver con la actividad que vamos a hacer la semana que viene, no sé si querés que ya comente un poquitito eso. Nosotros ya hace 5 años que venimos trabajando juntas con adultos mayores en el hospital, con el grupo Conociéndonos, y en ocasiones especiales realizamos actividades con los talleres de adultos mayores de los 3 centros de salud que dependen del hospital, del número 2, del número 12 y el 27, y el programa de salud mental barrial. En general hacemos una actividad conjunta que en esta oportunidad va a ser virtual, por razones obvias, va a ser el día 21 de septiembre a las 17 horas, las vamos a hacer por Meet, donde la idea es ir haciendo con los adultos mayores todo un trabajo previo de motivación para ese día a través de videos que estamos enviándoles, estamos armando. Y específicamente ese día vamos a hablar sobre cuestiones que tienen que ver más con la teoría y también poder socializar todas las actividades que se hacen y los talleres que se desarrollan en los efectores de salud que estamos organizando esta actividad. Después, bueno, vamos a hacer alguna dinámica grupal como para levantar un poquito el ánimo también, ¿no? Nos parece que es interesante que se conozca qué es el Alzheimer y bueno, y qué cuestiones se pueden ir desarrollando, qué pueden ir haciendo los adultos mayores y los adultos en general para ir retrasándola un poquito, ¿no? Y pregunto, María del Carmen, ¿cómo hace la gente como para conectarse con este grupo Conociéndonos o los talleres? ¿De qué manera se...? Estamos hablando del Hospital Pirovano, que está allí por la Avenida Monroy al 3500, en el barrio de Coghlan, y hablamos de 3 centros de salud, que son el Centro 2, que está por lo que sería Villa Pueyrredón, exacto. El Centro 12, que está muy cerquita del hospital, está ahí en Olazábal, en la calle Olazábal, a 4 cuadras del hospital. Y el Centro 27, que estaría atrás del DOT, para quienes lo conocen. Es más, digamos, es la referencia más próxima, ¿no?, al centro. Bueno, ¿cómo hacemos los adultos para comunicarnos entonces, para contactarnos con ustedes y estos talleres? Por supuesto, como pasa con muchas cosas, en época de pandemia todo cambió. Antes teníamos carteleras y los adultos mayores entraban al hospital y venían a nuestro servicio, y de hecho hacíamos las reuniones en la sala de espera del laboratorio, que estaba vidriada, así que nos veían y podían ingresar. Ahora contactándose con el servicio de neurología o el servicio social, que por supuesto estamos funcionando como todos los servicios del hospital, eso perfectamente ahí podemos responder. Y si no, también nosotros tenemos Facebook y tenemos Instagram, estamos incursionando en eso, y tenemos un mail que también, bueno, esto se los podemos dejar como para poder difundir. Sí, sí. Y por supuesto, si alguien se quiere contactar con alguno de los centros de salud, ahí los redireccionamos, ¿no? ¿Y cuál sería el mail o el Instagram o el Facebook? El mail es adultospirovano@yahoo.com.ar. ¿El Instagram, André? El Instagram es Conociéndonos Pirovano, todo junto. Y bueno, y tenemos un Facebook que es Conociéndonos Separado Hospital Pirovano. En realidad, bueno, ahora actualmente desde el inicio de la pandemia el taller está funcionando por WhatsApp. Así que, bueno, igual pueden contactarnos a través de estos medios y bueno, después si a alguien le interesa participar se lo incluirá en el WhatsApp. Bien. Bueno, estuvimos charlando con la doctora Andrea Carosella, médica neuróloga del Hospital Pirovano, con la trabajadora social María del Carmen Ruiz, y cualquier cosa que necesites te comunicas también con el programa y nosotros te orientamos hacia alguna de las actividades que están organizando mis compañeras, que son actividades gratuitas que se desarrollan en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales públicos. Así que bueno, allí están mis compañeras esperándoles a los que quieran o los que necesiten o los que tengan ganas de participar. Yo les agradezco enormemente que hayan estado aquí conmigo y bueno, vamos a ver después qué tal fue este taller y este día de Alzheimer. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias, bien. Cristina. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Cris. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, y si te parece, Fer, nos tendríamos que agregar alguna pauta, ¿no? Algún cortecito antes de irnos, si no, se nos va yendo el programa. Ahí va. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. It anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, escuchamos a Queen, The Show Must Go On, y pongamos la última pauta, Fer, si no, no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, Fer, qué vergüenza. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.

errores, porque soñar es lo más libre y justo, y siempre habrá razones para buscar la pieza que el corazón ha hallado, porque el amor es un rompecabezas y debe